¿Cómo está usted, Selina Sicutini? Muy buenas tardes, ¿cómo anda? Pero muy buenas tardes, acá con una jornada muy calurosa, 30 grados de temperatura a esta hora. 30 grados de la Palangana es distinto a 30 grados en Galvez, puedo asegurar. No sabes cómo pica uno sale a la fiesta. Calorcito. Y van a aparecer los mosquitos y ya se va completando. No, por supuesto. Bueno, el día de ayer estábamos limpiando la municipalidad, en la Muni de Santa Fe, los piletones del Parque Sur. Sí. Así que los municipales estaban ahí trabajando bajo el rayo del sol, pero ayer fue un día demasiado agradable, no picaba como hoy. Sí, no, yo estoy muy preocupado, no me dije que era así caliente la palabra. Sí, porque aparecieron los grillos, ya aparecieron los grillos, ¿no? Yo no puedo entender, las heladas cayeron y los grillos subsistieron. A la orden del día, claro. No, y yo sí siento un grillo cuando duermo, chao, no me despierto hasta que no lo encuentro, no. Hago justicia con mano propia, así es. No, es tremendo el grillito. Que hay veces que se te esconde a los costados de la puerta, en el marco, y nunca tengas, no es parque, ¿cómo se llama? Machimbre, porque se esconde ahí el grillito y no hay forma de sacarlo. Antes decían que no había que matarlo porque te quedabas sin plata, o algo así era el dicho. Ah, pobreza, sí, pobreza. Sí, pobreza, sí, no, llame. Yo la verdad, bueno, hago el esfuerzo, seré pobre, pero en silencio, ¿vio? Sí, seguro. Por eso, que vaya a cantar a otro lado. Por eso. Claro, pero aparte te destruyen la ropa igual que las polillas, ¿no? No, son buenos los grillos. No, son buenos. Bueno, cuénteme, ¿qué pasó este fin de semana? ¿Cómo estuvo Santa Fe? ¿Todo en orden ahí? ¿Todo tranquilo ahí? Es todo tranquilo. Lo sí que podemos decir alivio para quien vive aquí en la ciudad de Santa Fe. Se levantó el paro de la UTA. No, pero eso no solo en Santa Fe, no hay colectivo interurbano tampoco. Sí, se levantó bueno, el paro eso, de... Por eso mismo, alivio para todos, porque era a nivel nacional. Lo felicito si el resto está aliviado, pero acá es un dolor de cabeza, producto de donde estamos, porque bueno, vos no tenés por 3 días de colectivos y ay, todo lo que es la economía queda un poco bastante congeladita, un poco bastante. Con ese problema de que los empleados, bueno, no los públicos, pero sí los empleados privados, que corren el riesgo de que el empleador se los descuente, ya que no tienen otro medio para venir, eso siempre queda en manos tanto del empleador como del empleado, pero es un dolor de cabeza menos, estamos también terminando el ciclo lectivo, los chicos tienen que concurrir a las escuelas, al menos este último mes, por lo tanto, por eso le digo, es un alivio, ya que este paro de la UTA se levanta y el servicio va a estar esta semana normalizado. Bueno, hubo una reunión con funcionarios nacionales, por supuesto, con la presencia de los ministros Massa, Guerrera y Kelly Olmos. Hubo un preacuerdo con la UTA, así que a través del gremio se comprometieron a levantar la medida de fuerza de 72 horas que había sido anunciada. Le digo que un preacuerdo porque el acuerdo se va a firmar recién mañana. Bueno, ¿qué hizo Nación? Se comprometió, obviamente, al aumento en el monto de aporte interior. ¿Por qué? Porque ellos planteaban una desigualdad en la distribución de los subsidios. Por eso, ya desde Nación se comprometieron a aumentar justamente este monto que envían a todo el interior del país. Bueno, como le dije, estuvo Sergio Massa, Raquel Kelly Olmos, por el transporte de Alexis Guerra. También, según algunas fuentes del gobierno nacional, se acordó un aumento de 2.000 millones de pesos correspondiente al fondo compensador, alcanzando la suma de 48.000 millones de pesos para este año. Esto es cuando hablan de subsidio, no son dos monedas. Estamos hablando de 48.000 millones de pesos dentro de lo que es este aumento de 2.000 millones más. Así que por eso se levanta este paro anunciado para el martes, miércoles y jueves de esta semana, pero bueno, ya queda sin efecto. Ahora lo que sí están esperando también desde el gremio es que se firme la recomposición salarial para lo que resta del año. Así que, ojo, porque ahí te está abriendo una ventana de un posible conflicto. quien habló con varios medios fue Gerardo Ingaramo, que él es el presidente de la FATAP. Mencionó que en principio el paro está levantado, dejó trascender, y tras ese primer acuerdo, los empresarios están convocados a una reunión para mañana, martes, en el Ministerio de Trabajo, donde el horario va a ser a confirmar, todavía no lo tenemos. También llegó información justamente porque UTA había tenido una reunión en el Ministerio de Trabajo y también con el ministro Massa, pero no tenían claridad de números. Esto lo decía el presidente de la FATAP. Así que estaban viajando y creen que mañana a la mañana va a haber una reunión para definir justamente estos temas. Lo concreto es que Roberto Fernández, quien es el secretario general a nivel nacional, directamente levantó el paro. Bueno, vamos a ver hasta mañana, porque esto todo puede volver a poco a cero. Bueno, veremos que se solucione, porque usted plantea el tema capital, pero yo digo que también acá hay chicos que, por lo general en la ruta 11, hay chicos que van a la escuela, gente que va a trabajar, que, digamos, los colectivos que pasan, los intermedias, como se dicen, los lecheros, como decimos acá en el campo, que paran en toda la esquina. Bueno, cargan chicos que van a la escuela, gente que va a trabajar, mucha actividad, maestras, por lo general, y bueno, eso se dificulta concretamente cuando no hay también situaciones como esta, ¿no? No, por supuesto, es un dolor de cabeza para todo el mundo. Bueno, por otro lado, nos vamos a información del ámbito judicial. Usted recuerda este millonario robo en un local de pago fácil en Mendoza el 9 de julio. Ah, bueno, cuénteme, ¿cómo fue esto acá? ¿Fue a pleno día eso? Fue un domingo. Sí, muy parecido a lo que fue el robo del Banco Macro. Muy parecido. A ver, no me recuerdo cómo fue el del Banco Macro, que se llevó el cajero del Banco Macro. Entraron, hicieron un boquete y se llevaron todo lo que había en las cajas fuertes. Hasta el día de hoy no está resuelto el robo del Banco Macro. ¿Y en este caso? Este caso es mayor porque lo que se llevaron con mucho más cantidad, a ver, usted recuerde que lo que está en las cajas fuertes nadie puede saber qué es, porque, a ver, vos me habilitás una caja fuerte como banco, a uno que puede ser o no, que es usuario del Banco Macro, y yo en mi caja fuerte pongo mis arazas. Bueno, así como puedo poner un arete, una perlita, puedo decir que había millones de perlitas. Ahí no hay cámaras. Tampoco hay respuesta, no hay respuesta de parte del banco, no se haga problema. No, la respuesta de parte del banco sí tiene que estar, porque en teoría la caja fuerte es suya. Yo voy y pongo mis pertenencias, algunos pueden dejar papeles, escrituras. Sí, pero bueno, si ocurre un hecho como un robo, concretamente, usted dice, tengo 10 millones... Está asegurado. ¿Está asegurado por cuánto? Pues si usted digo, yo tenía 10 millones de dólares... Estás asegurado por mucho, porque vos estás dejando cosas dentro de la caja fuerte. Entonces, hay uno que la verdad que tiene botes de oro. A ver, estamos haciendo una dentro de lo que es una escena, sí. No es así. Pero uno puede dejar, hay mucha gente que invierte en oro, puede dejarle un botes de oro y nosotros dejamos dos perlitas, porque es lo que tenemos, y un Rolex, vamos a poner. Y bueno, ¿yo qué digo? No, había lazas, había un collar de rubí, así. Y esos son los riesgos también que corre el banco, pero estás asegurado por muchísimo dinero. Bueno. Porque no está resuelto lo del Banco Macro, pero el Banco Macro tuvo que liquidarle a todas... Pero y concretamente este hecho del domingo, ¿cómo ocurrió? Digamos que... Bueno, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? ¿Quién estaba vinculado? Porque estaban justamente buscando las personas que habían estado vinculadas. Lamentablemente, un policía. Es el imputado, este agente prestaba servicios en la división compleja de la Agencia de Investigación Criminal de la ciudad de Rafaela. Es bastante joven, creo que tiene 26 años este joven. Y bueno, el martes justamente se va a definir si queda en prisión preventiva. Por lo que tengo entendido, lo agarraron en uno de los barrios del norte de la ciudad, que está límite con Recreo Sur, es un plan habitacional de la provincia. Así justamente lo encontraron a Maximiliano Pérez, 26 años, y sería acusado por los fiscales Lucilanus y Gabriel Arri, justamente de haber participado de la logística de este golpe que ocurrió, en este caso, entre las 2 y las 6 de la mañana del pasado 9 de octubre. el que fue durante la siesta un domingo fue el del Banco Macro. Sí. Bueno, ¿qué dicen justamente los fiscales? Bueno, le mencionan justamente a este joven, a Pérez, de 26 años, que fue él quien pasó por la esquina del local comercial a bordo de un Suzuki Fan blanco y ahí cargó el millonario botín que fue extraído de una caja fuerte, bastante grande, dice, de grandes dimensiones, y conformado por al menos 40 mil millones. Estamos hablando de 30 mil dólares. No, perdón, sí. Había pesos, dólares, reales y euros. ¿Era un pago fácil tanto dinero? Bueno, usted recuerde que nos agarró un fin de semana largo. ¿Pero entonces, quién va a pagar, último... quién paga un pago fácil? Yo voy a pagar la boleta del cable, la boleta de la luz. Lo voy a pagar con euros. ¿Con euros pagan con...? No, porque, a ver, cuando vos tenés un pago fácil, normalmente los pagos fáciles son sucursales de Western Union. ¿Se entiende? Sí. Claro, que es Western Union. Sí, una empresa que sí, como la Wells Fargo, así. Bueno, sí. Exactamente. A vos te pueden mandar dinero. No sé por qué tenían euros. Pero puede ser. A mí me llama la atención, ya ahí hay otra cosa, no soy... No, pues, no, pero la puta. Pienso mal, déjeme pensar mal, déjeme el derecho. Siempre va a buscar el complot donde no lo hay. Bueno. Puede ser que haya gente que esté acá en la ciudad de Santa Fe, que sea poseedora de euros y le manda a sus hijos los euros. Uh-huh. No lo manda en pesos, lo manda en euros. Más allá que en el lugar donde los chicos estén, van a recibir en euros. Pero no es lo mismo mandar euros que mandar dólares y mandar pesos. Eso cuando venían de Italia con los abuelos que dejaban, no sé cómo es la historia, que cobraban, también cobraban, ¿cómo es? Jubilación italiana, ¿eso pasó eso? ¿Se acuerdan? Bueno, a ver, no, sí, todavía se siguen cobrando las jubilaciones italianas. Me estoy por ir a España, eso, porque dice que los nietos españoles podemos cobrar algo. Yo soy nieto español. Escúcheme, sí, parece que van a tirar unas monedas los españoles. No. Tengo que pasar primero por el Paraguay, que ahí vive mi abuelo, que mi abuela era española, y bueno, voy a pasar por ahí y después paso para España, a ver qué pasa. Bueno, no tiene nada que ver lo que está diciendo usted. El reconocimiento a nietos de españoles, que todavía no es certero, sí está bueno, el titular, digamos, pero todavía... Ya me puse en la cola yo, como el IFE último que salió, me puse en la cola. Perfecto que se ponga en la lista, pero lo tiene que votar el Congreso. No sé, bueno, si se lo reconoce eso. Bueno, volvamos al robo del pago fácil. Vamos al robo. Bueno, luego, obviamente, huyó en ese Suzuki Fam, en ese auto. Ajá. Y se dio justamente a un destino que no estaba establecido. Así que los investigadores sospechaban que fue hasta una vivienda de otro de los imputados que tiene domicilio en Castelia, el 4100. ¿Por qué? Porque las antenas de los teléfonos de los imputados impactaron en esa zona de la ciudad. Bueno, ¿vio cuando Rondina siempre hablaba de la triangulación de llamadas? Sí. Bueno, acá en eso tiene mucho que ver justamente cuando las antenas de los teléfonos de los imputados impactan justamente en la misma zona. Ahí se entiende más la persecución de las cámaras, porque en la ciudad de Santa Fe, aunque no parezca, tiene también varias cámaras. Entonces vos podés hacer un seguimiento de hacia dónde se dirigió. Perfecto. Y así que, bueno, concretamente agarraron al policía y el resto se fue con la plata. No, hay dos detenidos más, ¿no? Acá nadie se jugó. ¿Y el dinero? Y ahora y eso no trascendió, el secreto sumario, hombre. Bueno, realmente, bueno, domingo, qué bien, fin de semana... Movido los muchachos. Sí, bueno, movido lo van a tener porque van a parar directamente a la comisaría. Bueno, usted sabía que la... Bueno, seguimos. ¿Algo más usted tiene? Yo tengo acá una información que me llamó la atención. A ver, cuéntemela. Llegó ahí al puerto de Santa Fe un barco no sé, que va a investigar. Esto sí que me dejó... un buque científico que investiga la... Invasión de mejillones chinos en el río Paraná. ¿Servirán para comer los mejillones chinos o vienen a hacer daño nomás? A ver, vamos otra vez. ¿Qué llegó? ¿Qué dijo? Un buque científico, sí, que investiga la invasión de mejillones chinos en el río Paraná. Bueno. No creo que ni agua tenemos para que haya mejillones. Bueno, pero son los chinos que se comen. Capaz que hicieron una porquería que lo mandaron los chinos acá, no sé. Bueno, qué sé. Pero ¿quién dice que están en el río Paraná? Pero llegaron ahí al puerto, el puerto de Santa Fe, a 4 cuadras donde vive usted, llegaron, llegó el barco. Ahí está cerca, vaya a verlo. Sí, pero sigue sin interpretarse lo que me está contando, porque... Que llegó un buque a investigar ahí, está varado, digamos, está, no varado, el barco está ahí... Anclado en el puerto de Santa Fe. Perfecto. Es un buque que viene a investigar porque hay una invasión en el río Paraná, ahí usted le pasa el Paraná por el costado. Viene a investigar la invasión de mejillones chinos, una variedad de mejillones que ha invadido el río Paraná, dice. Mira vos, qué bueno. Está tan bajo el río Paraná que seguro que encontramos los mejillones. Bueno, así que bueno, veremos. Sí. Tenemos una bajante histórica, más prácticamente lo que estamos caminando. Y ahora se viene la maratón, así que no sé, van a la maratón de Santa Fe Coronda, así que vamos a ver. Si hay agua, no hay agua. No sé si se va a desarrollar, si hay agua. Sí, en noviembre se hace, ahora en noviembre, cerquita, nos falta. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Bueno. Les decimos lo mejor si hay agua, porque van a quedar ellos anclados justamente por la baja del río. Pero bueno. Va a ser tipo triatlón, una parte en bicicleta, otra nadando y otra corriendo. Ahora, el nadador no creo que tenga problema. Las lanchas van a ser el problema, que lo siguen. Ese va a ser el tema. Yo, vaya preparándome el audio, Bolaño, porque lo que pasó el domingo pasado, no, el sábado a la noche, en la mesaza esa, que realmente, la Argentina era para todo, ¿no? Y tener una centenaria que dirija un programa y que lleve a ciertos personajes, como una senadora nacional que es de Santa Fe, depende, digamos, fue nombrada por Santa Fe, no vive en Santa Fe, y puede decir barbaridades, como dijo este fin de semana ahí en ese programa de la señora Centenaria, estamos hablando de Mirta Legrand, ¿no? La senadora por el... Losada. Escuchemos qué es lo que decía. Bueno. La tipificación del robo de niños, de la venta de niños. De la venta de niños. Que parece algo obvio, parece lemon pie de limón, pero no lo es. Te digo porque cuando empecé a hablar del tema y cuando presenté el proyecto, muchos me criticaron como diciendo, mira lo que habla, obviamente que no se pueden vender niños. Sí, se venden. Por supuesto. Sí, en Rosario... Han habido provincias acá, ¿eh? En Rosario. En Rosario hubo un caso de una... No quiero decir otra para que no se sientan ofendidos, pero han habido No, pero yo te lo digo. En Rosario, en un barrio, en una esquina, estaban vendiendo bebés a 60.000 pesos. ¿Qué horror? Sí, 60.000 pesos. Pero qué horror, Dios. Pero, claro. Es, digamos, que esta persona diga esto sin fundamentos, así largarlo hacia el alboreo, cosa que enganchara algunos votos, verdaderamente es preocupante para, digamos, para todos, no para los santafesinos fundamentalmente, los rosarinos por supuesto, los santafesinos sí. Esta mujer que dice representar a Santa Fe se sienta en la mesa en la cual los invitados son, concretamente con una definición política y concretamente ideológica de una forma que siempre son los mismos y siempre una rondita de siempre los mismos que van a opinar en contra del gobierno, perfecto, eso es un tema aparte de la política. Pero decir esto me parece que realmente no es triste, es maléfico lo que ha hecho esta mujer, pues que tenga fundamento y que lo denuncie directamente si hay cosas como esta. A ver, bueno, yo la verdad no tenía ganas de hablar de este tema, pues... No, pero tenemos que hablarlo, señor. Porque hay gente que lo escucha y dice, ah, mirá vos, en Rosario venden 60.000 pesos a los chicos. Sí, sí, a ver, ¿por qué no quería hablar? Porque sí es cierto, este hecho sucedió hace varios años, pero lamentablemente la fiscalía, en realidad, fue la que investigó, no estaban a la venta. Una estafa hicieron. Exactamente, pero vamos punto por punto. Justamente en la red social de Facebook habían posteado con título Doy bebé en adopción. Entonces, eso fue lo que puso a... Se entiende que puso a su hija a la venta en Facebook y lo detuvieron justamente por estafa. Esto había ocurrido en Rosario hace un tiempo, no es de ahora. Claro. Justamente los investigadores creen que era una maniobra justamente para sacarle dinero a personas que están desesperadas por tener hijos, lo cual también es cierto. Mucha gente desesperada, las adopciones no llegan en tiempo y forma, los chicos que están justamente en estos lugares de contención, que no son muy de contención, pero en teoría son de contención, terminan de pasar toda su vida hasta los 18 años y después se encuentran con el mundo real. Bueno, eso es lo que pasa en la Argentina, lamentablemente. Entonces, a lo que la investigación arroja es que no hubo una intención de venta, sino de estafar a la persona con la que se iban a encontrar. O sea, que de anzuelo ponían que iban a vender un bebé. Así que el papá, que tenía 25 años y encima se dedicaba justamente al tarot, la brujería y la santería, de esa forma, de ese trabajo. Ese trabajo tenía esa persona de 25 años y la mamá, una jovencita de 16, habían ofrecido a su bebé de 2 meses en lo que es el Marketplace de Facebook, que es un lugar donde vos podés comprar y vender cualquier cosa. Bueno, justamente lo que hace Lozada es menciona esto, este caso de estafa, y lo malinterpreta al hablar de venta de bebés en cualquier esquina de Rosario. Bueno, no, pero vamos a lo que significa, digamos, el objetivo de esta mujer. Yo no estoy en la cabeza de ella, pero ella no sé si lo aclaró. Yo no lo miro. No, nadie aclaró nada. Bueno, todavía No aclaró nada, pero escúcheme, pero no, pero ella no hace referencia a ese caso. Me parece, ahí directamente que en la esquina de Rosario se venden los chicos 60.000 pesos. O sea que vos pasás, en vez de que te digan, che, te vendo un pan casero, te vendo una torta frita, te vendo un chico por 60.000 pesos. Así lo planteó ella. Exactamente, pero lo que le estoy diciendo, la realidad es otra. Pero por supuesto la realidad es otra. Hubo un caso que hace referencia a usted, hubo un caso que está comprobado por la justicia que fue estafa. Pero esta mujer no habla de ese caso, habla en general, generaliza que los pobres de Rosario están vendiendo a su hijo por 60.000 pesos. Claro, exactamente. Lo que pasa es que evidentemente, no estaría teniendo el consejo de los asesores. Digo, para eso son los asesores. Cuando nosotros nos quejamos, inclusive hace un tiempo se había trascendido lo que cobraba su hermana, sí. Estamos hablando de 450.000 y 500.000 pesos cada uno de los asesores. Yo creo que esa es la diferencia entre Dionisia Scarpín y Carolina Lozada. Cuando a Dionisia Scarpín se le recrimina por la cantidad de asesores que tiene y él menciona que necesitaría muchos más, es por qué. Porque vos tenés que tener la capacidad en distintos temas y no mandar justamente a una guillotina a un senador para que diga sandeces. Pero está armado, Celina, no es que le dijeron no diga esto, decí esto, que va a quedar bien. Es el tema. Sí. Lo que pasa es que cuando se tiene impacto nacional, vos corres el riesgo de que después salgan a asesinarte por lo que terminas de decir. Lo que debería ser tanto la senadora como varios concejales, por supuesto, de Rosario, es salir a pedir disculpas, no es mucho. Lo único que se le pide es que si tiene justamente las pruebas de que se venden bebés en esquinas de Rosario a 60.000 pesos, bueno, con esas pruebas se va a la justicia federal y se soluciona el problema. Cosa que inclusive le mencionó Aníbal Fernández en redes sociales. Así es. Así le dijo. Aparte, Aníbal Fernández dijo cuando fue al Senado, cuando estuvo en el Senado él, parece que no encontraba los papeles que tenía que hacía preguntas. Pero una abogada, por favor. Cualquier persona no encuentra un papel cuando tiene que estar dando un discurso. Bueno, sí, pero para decir barbaridades, no está bien. Claro, bueno, es una malinterpretación también con la intencionalidad que uno lo quiere aplicar en un programa tan visto como el de Mirta Legrand. Al menos la conductora no cometió error, sí mencionó, hay algunas provincias, pero como tal vez no lo recordaba, no quiero mencionar a ninguna para que se ofenda. Después le cae una denuncia, porque no puede estar diciendo abiertamente, venden bebés en cada esquina de Rosario. Aparte de que está, lamentablemente, Rosario golpeada por el narcotráfico, ahora va a ser, aparte de la capital nacional, la capital de donde se venden los bebés. Era horrendo. Fue durante años, y todavía se recuerda eso. De hecho, usted se acuerda una grabación que se ve una mujer estaban comiendo un gato, entonces son los come gatos, y a partir de allí fue quedado. Los bueno, rosarinos quedaron marcados como los come gatos. Ahora, bueno, hasta el día de hoy, es cierto. Sí. Pero lo que dijo justamente en sus redes sociales Aníbal Fernández es, le pregunto si hizo la denuncia formal ante la Justicia Federal de Rosario, debería saber que es su obligación como funcionaria pública, frente justamente a un delito gravísimo, que afecta al derecho a la identidad y contrario a la dignidad humana. También, por este hecho desacertado y lamentable, bueno, este espectáculo que dio Lozada en la mesa de Mirta Legrand, por supuesto, no tardarán en llegar las respuestas del gobierno de la provincia, porque acá todos nos agarramos de algo. Sí. Y eso, a ver, eso es la realidad. Pero lo mismo que tiene que hacer, salir la provincia a responder, Celina. No se puede quedar la provincia callada. Ni la provincia ni la nación. A ver, la nación que haga lo que tenga que hacer. Acá el tema importante, estaba justamente buscando porque había alguien en un portal, déjeme pensar porque tengo que pensar y buscar rápido. Mientras Celina busca, yo le comento que hoy está el diputado nacional Lewandowski, lo enteramos de casualidad en Gálvez. No, pero qué bueno. De casualidad nos enteramos, hace un ratito nos enteramos, va a estar acá en el Teatro Marconi, creo que a las 18 horas, va a brindar una charla, no sé sobre qué tema. Bueno, los muchachos que están en prensa del ministro de lo de Desarrollo Social no hicieron llegar nada acá, así que bueno, porque lo organiza Danilo Capitani, tenemos entendido, pero acá no nos llegó nada. Así que nos enteramos por terceros. Me imagino, por la red social Facebook, porque es en el único lugar donde postean todas las actividades de desarrollo social. No, pero esto es un algo a nivel político, Celina. Sí, pero usted no sabe que, a ver, se informan a través de Facebook de Danilo Capitani si se entrega o no algún subsidio de provincia en un Facebook personal de él. Es vergonzoso, pero bueno, como tantas otras. Lo que le quería mencionar, que hubo justamente palabras del gobierno de la provincia y uno se acuerda de muchas cosas, entonces decimos, sacamos la hipocresía automática. Porque justamente la secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, Lucila Puyol, había afirmado que la senadora Lozada tiene la obligación legal de presentarse en la justicia y aportar las pruebas sobre las denuncias que realizó en un programa de televisión, lo cual es cierto. Pero lamentablemente, uno que tiene memoria se acuerda de cuando Lucila Puyol había hablado en medios sobre el robo de bebés que estaba involucrado el hermano de Hermes Wiener. ¿Se acuerda? Sí. Bien. Entonces, no somos hipócritas. Porque ahí también se los había acusado. Estaba la monja que vino de Corriente. Ahí se los había acusado sin pruebas. Estaba la monja, la monja, famosa monja, que vino, estaba en Corriente, vino para acá con el tema este. Por el caso María Soledad. Claro, justamente. No, pero está en Corriente, en Goya, estaba cuando estaba acá, cuando vino para acá a denunciar eso. ¿Cómo se llamaba la monja? No me acuerdo. La denuncia de Lucila Pujol. Bueno, Lucila Pujol nunca pidió disculpas por haber hecho semejante atrocidad. Al culpar, primero se lo culpó a Ernest Wiener, después dijo que eran el hermano, porque los dos eran médicos. Nunca nadie salió a pedir disculpas. Hablaban de una clínica, Celina, hablaban de una clínica. No fue cierto, Américo. No fue cierto. Ya sé, pero hablaban de una... Yo les cuento, no se ponga así. Hablaban de una clínica, eso es lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que seguimos entorpeciendo y lamentablemente la gente se termina equivocando. La justicia dictaminó que no era cierto y nadie salió a pedir disculpas. Bueno, ahora más se dice que no es cierto esto de los chicos, que no dijo esto. Vamos. ¿Cómo? No, decirlo, no. Estamos hablando de la utilización política. No nos confundamos. Lo que sí estoy diciendo es que Lucila Pujol no salió con tanta rapidez, justamente por las declaraciones de Lozada, en millones de otros temas. Alguien tenía que salir, Celina. ¿Salió ella? Sí, hace 3 años que no sabíamos que Lucila Pujol estaba al frente de esta secretaría. Bueno. Porque vive casada. vive en silencio. No dijo nada sobre la docente, los familiares de la docente, cuando los abogados le pedían que le paguen, fue la docente de Alto Verde, ¿se acuerda? Le pagó la provincia. Exactamente, ¿quién le pagó? La provincia. Lucila Puyol nunca salió a decir nada. Y la provincia no tiene que por qué pagar absolutamente nada, pero fue tan escandaloso que lo salió a pagar la provincia. Fue un acuerdo entre el gremio y la provincia, un acuerdo a nivel político entre el gremio ahí. Así ah, fue. Claro, está perfecto lo que dice. Un acuerdo a nivel político por lo escandaloso que fue. Entonces, para algunas cosas acordamos políticamente, para otras no. Bueno. Tenemos cosas más importantes de que... de qué encargar, ¿no? No, pero esto para mí es muy importante. Esto. Lo que dijo claro, seguimos con una interna policial, no, seguimos con un narcotráfico, pero el Estado provincial solamente habla por redes sociales por dichos de una senadora nacional que tendría que ir a pedir disculpas. No lo va a pedir, pero, señor. Claro, sí, bueno, entonces seguimos desviando el foco. Mientras tanto, Ana Morel sigue ratificada. Y el ministro sigue ratificado y hay un interna feroz. Así estamos los santafesinos, en el medio de Morel y Riboldi. Bueno, ¿algo más? Nada más por el momento. Se enojó, me cortó la información. No, bueno, está bien. Ya por mucho, es mucho. Bueno, no, lo mejor... No, sí. Es indignante. Yo me tengo que callar que yo de este lado. Yo también me indigno. Me indigné por lo de la rosada. No. A lo que pasa, a ver, no, uno se indigna, pero tiene memoria. Entonces, para aquellos que no se acuerdan, uno les recuerda lo que también hicieron de manera canasta hace unos cuantos años. Uno está en el medio, uno no es ni de un lado, ni del otro, ni de izquierda, ni de la derecha. Che, hablando de izquierda y de derecha, tenía que resaltar, hoy recibí justamente... un papelito de la Federación Argentina de Cartoneros, Carteros y Recicladores. Sí. Un lindo folleto que habla de reciclado en casa. Lo escribe una persona que dice, es un hombre que va a estar pasando todos los días lunes entre las 9 y las 12, deja su número de teléfono y justamente habla de lo que es la importancia en realizar la separación en origen. Bueno, esta gente va a pasar todos los lunes por todo Barrio Sur, estaría buenísimo que puedan hacer algo similar en otros municipios. Acá hay un grupo de gente que lo está haciendo los fines de semana, junta cartones y le pide a uno que lo saque, digamos, de acuerdo, que lo lleve a determinado lugar o bien que lo dejen en determinado lugar. Sí, acá está ocurriendo, es un grupo de gente que está trabajando con ese tema. Bueno, nosotros tenemos lo mismo en la ciudad de Santa Fe, ustedes saben, los puntos de ecopuntos donde vos podés ir a dejar vidrio, cartón, latas, plásticos. Bueno, pero en este caso, justamente ellos pasan por su domicilio, te dicen que aquellos que son reciclables, los metales como las latas, las conservas y los aerosoles, vienen en cartón, en papel, en vidrio, en plástico. Sí menciona que tienen que ser limpios y secos, porque justamente cuando se mezcla se les dificulta más a los recicladores, en las plantas de reciclado, el trabajo. Entonces, me llamó poderosamente la atención, está bueno como para que muchos se vayan tomando justamente esta iniciativa, y menciona que en Argentina cada persona genera alrededor de un kilo de basura por día. Estamos hablando, es igual a 40.000 toneladas en todo el país. Por día, Américo. Acá en Galvez se retiran 18 toneladas por día de basura. 18. Sí. Durante cuatro, y claro, si cuatro, estamos hablando cuatro o cinco días. De basura por día. ¿Qué? Claro, porque estamos hablando de un kilo de basura por día. Sí, sí, sí. Es muchísimo, es muchísimo. Así que bueno, una iniciativa muy interesante, ellos están por supuesto en Facebook y en Instagram, cartoneros-reciclado, en Facebook a través de la Federación Argentina de Cartoneros y el Movimiento de Trabajadores Fluidos. Muy buena iniciativa, bueno, pasen justamente por el Instagram. De por, por la ecología, por el futuro de nuestros hijos y nietos. Todo sirve. Bueno, les cuento otra. Tuve un grupo de acá, tuvieron la semana pasada, el día viernes, jueves o viernes, Bolaño. Estuvieron los chicos de la escuela de los 90 hicieron una, estuvieron acá en la radio, 45 chicos con sus maestras, hablando concretamente lo que significa la ecología y lo que significa no tirar papel, cartones, todo lo que significa, lo que está hablando usted concretamente. Estuvieron los chiquitos de la escuela, y muy bueno, tuvieron casi una hora y pico acá en la radio, charlando con el conductor del programa de la mañana, y muy importante para nosotros como radio y también para los chicos, ¿no? Así que una experiencia para ellos también, tenía que hacer un programa en una radio. Bueno, vinieron a nuestra radio, yo le agradezco a los directivos de la escuela 290 que estuvieron acá. Qué bueno. Y lo último les cuento, ¿se acuerdan que hablamos del tema de robos de motos de alta cilindrada? Sí. Bueno, una moto que hace 10 días atrás la robaron, no sé si una semana atrás, acá en calle Urquiza y Entre Ríos, en la zona, que es un barrio de trabajadores. Entraron a la casa, uno de los componentes de la familia estaba durmiendo arriba, en el primer piso. Entraron, se llevaron la moto, todo tranqui. ¿Y apareció dónde? En Santa Fe. La recuperaron, apareció en Santa Fe. Exportación. Qué rápido se mueven, ¿eh? Qué rápido. No, vienen rápido. Arriba yo consigo un número de teléfono al web porque de Galvez la trae para Santa Fe. La vergüenza. Todo un enganche acá, la cosa de loco. Pero bueno, sí. Así estamos. Celina, lo mejor para usted, ya se arriba, estamos cada vez más cerca de las fiestas, así que recuerde usted que nosotros en enero nos vamos, en enero no estamos acá. Por más que haya cierre, mire, yo no sé si voy a venir en febrero, por más que haya cierre de lista, de las que quién va a ser candidato, no, ya hasta el turno del viaje, después nos volvemos. Volvemos en marzo, a ver quiénes son los candidatos, chava, ahí está. Así bueno, yo le digo, claro, estamos hablando, ya que estamos de eso, y bajamos el enojo, que es un tema que a mí me agrada mucho, las fiestas. Uh-huh. Ojo al piojo médico. Tienen que tener mucho cuidado cuando estén armando mi cajita. Ya he sido víctima del robo de un almanaque. No fue un robo, fue una distracción. El transporte, se ve que quedó arriba del transporte. No me voy a poner nervioso porque me voy a enojar yo ahora. Porque dejaron un grupo de compañeros a Buenos Aires el 17 de octubre, llevaron las banderas y los caños, y los caños se dejaron, dejaron todo arriba del colectivo, de bandera, todo se bajaron. Y cuando recuperamos las banderas, los caños que eran valiosos, no los recuperamos. Así que, bueno, entonces hubo una distracción de parte del transporte la otra vez, por eso no llegaron las latitas. Bueno, vamos a tener que subsanarlo eso, vamos a tener que subsanarlo. Queda disculpado porque quedó en el transportecito. Y el pack de cerveza también quedó. Pero sé si creo que este año no viene el pack de cerveza, vamos a ver qué pasa. Todavía está el pack de cerveza, se lo agradecería. Lo mejor para usted, Celina, nos encontramos mañana. Estamos hablando de bebida alcohólica, esta mujer no sé qué le pasa. No, porque he sido víctima de un robo. No, distracción, no acuse así, escúcheme. Bueno, cualquier cosita usted habla con mi fan club y se las arregla. Sí, por eso. Bueno. Yo necesito representantes. Lo mejor para usted, nos encontramos mañana, ¿eh? Lo mejor. Buena semana para todos, hasta mañana. Celina Cicutini, Santa Fe.